Larry de Clay, Padre Nuestro futbolero. Padre Nuestro que estás en los cielos, y desde allí estás viendo cómo a mi equipo lo están peloteando de todos lados que ni podemos hacer pie. Santificado sea tu nombre. Y el de mi arquerito que ya sacó dos que iban al ángulo y no sé, Diosito, si vos no tuviste que ver en el asunto. Venga a nosotros tu reino. Y algún tiro libre en la media luna, a ver si el 10 nuestro hace una buena y la pone en un ángulo. Hágase tu voluntad, que espero sea la misma que tengo yo, sea que ganemos. Así en la tierra como en el cielo, así en la cancha como en el área. Danos hoy el pan nuestro de cada día y el gol nuestro de cada tarde. Y perdona nuestras ofensas y el patadón que le dio el burro del 2 nuestro al 9 de ellos que lo tuvieron que sacar en camilla. Como así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, menos al referí que nos anuló un gol y nos echó al 3. Y no nos dejes caer en la tentación y en el fuera de juego que nos tira cada rato la defensa contraria. Mas líbranos del mal y de este maldito descenso que está cada vez más cerca. Amén.